Hey, brother. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de tequila y vamos a hablar de una película que sabíamos iba a treparse en lo más alto de la taquilla, Super Mario Bros. Ah, sí. Que en estos momentos es la tercera adaptación más taquillera de la historia. En el primer lugar está la antecesora, que alcanzó a recaudar 1.360 millones, esto fue en 2023. Le sigue una película de Minecraft con 961 millones de dólares. Esto ya con el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que tiene esta película? Que apenas lleva dos semanas. Y ya está de terceras. Ya está de terceras con 628 millones de dólares. Eso quiere decir que si todo sale bien, es posible que supere a las otras dos. En taquilla se ya perfila también en segundo lugar. Te pido por favor que vayas a ver Project Hail Mary. No, esa es mi tarea. Yo te compito, me habías puesto favor. Tarea de ver el documental de BTS, lo vi. Te agradezco. Ahora voy con esta otra que sí necesito ya verla porque me han hecho mucha presión, pero presión linda, como sí. Que me han dado motivación. Y porque sale tu... Claro que sí, sale Jarritas cantando. 510 millones, está muy bien, le ha ido muy bien. También, pues, está en cartelera en estos momentos. Yo sí pido, por favor, que si hay algún chancecito para quienes tienen salas de cine, te... poner otra vez esa película en IMAX. Gracias. Ay, por favor, sí. Te agradecemos, señor. Exactamente. Así que bueno, esos son los números de taquilla. Super Mario Bros. De la película, entonces, reina indiscutible. Mira, cada camino que piso me lleva hacia él, Paulina Rubio, pero no, es Marshmello con Jonas Brothers. Cada camino que piso me lleva hacia él. No, señora, con esta canción cerró el show de los Jonas Brothers cuando estuvieron por última vez hace un par de años visitándonos en Colombia. Y hablándote de conciertos, señora. Maroon 5 en concierto, cambio de fecha. El show de Adam y compañía va a volver a Colombia exactamente el 27 de agosto en el Coliseo MedPlus. Y las entradas las pueden conseguir en Ticketmaster.co. Antojémonos con Maroon 5. Maroon 5 con Sunday Morning en las mañanas de la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Bueno, muy buenos días, esperando que se encuentren bien. ¿Qué ha pasado? Estoy feliz. Ya, eso era todo lo que te quería decir. ¿En serio? Salió la lista del Rock and Roll Hall of Fame. ¡Oh! Claro, por supuesto. Ayer a las 10:30 de la noche. Y todo tuvo razón y todo cayó en su orden y todo estuvo bien. Ahí quedó nuevamente demostrado, como decía Alejo, que la votación de los fans es simplemente pues simbólico. Inservible, no sirve para nada. Es simbólico y demuestra que exactamente no sirve para nada, pero sí se dio a conocer, entonces estamos muy felices por esa lista, porque entre los nombres de quienes han pasado están Phil Collins. Bien. Billy Idol, Iron Maiden, Oasis, Sade, Luther Vandross, Wu-Tang Clan, Joy Division, New Order. Y también estaba entre otros nombres Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte, Grand Parsons, MC Lyte. Exactamente, Rick Rubin, Ed Sullivan, entre bien. Sade, Luther Vandross, Wu-Tang Clan. Hoy vamos a hacer, señor, especial. ¿Está bien? Te agradezco. Vamos a arrancar con Easy Lover de Phil Collins, por favor. Claro que sí, ya mismo. Pero viste, está bien. Estos son los iniciados al Hall de la Fama del Rock and Roll en las mañanas de la X103.9 FM. Y vamos a arrancar con Mr. Phil Collins. Ahí está otro iniciado al Hall de la Fama del Rock and Roll. Saludos a mi amigo Juan Kiss Ángel, quien ayer, después de echarle la madre al Hall de la Fama del Rock and Roll, me dijo, me parece bien. Rock and Roll forever, my friends. Rock and Roll forever, my friends. Don't talk a Juan Kiss. Don't Tac, Juan Kiss. Juan Kiss. Un saludo a toda la comunidad metalera que nos oye a esta hora. Sabemos que ha sido un momento de éxtasis. Sí, yo creo que sí. Van para la peluquería. La pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo primero que se baña cuando se mete al baño? Por favor, Alejandro, dime cuéntanos. Tú, porque es como un horóscopo. Entonces tú me dices qué zona es la que te enjabonas. Yo te digo qué parte del, del cuerpo. Y yo te digo qué refleja eso en tu personalidad, qué tipo de persona eres. Vas, güey. Ay, Dios mío, Alejandro. Yo pensé, yo en algún momento dije, no lo va a decir. Espera, lo tengo, ya. Me iluminé, llegó a mí, tengo una vela prendida. Ok, ¿tienes? Ok, listo, perfecto. Dice... Tienes una energía instintiva y autoconsciente fuerte. Estás profundamente en sintonía con tu cuerpo, Alejandro, con tus necesidades y tus deseos, y no tienes miedo de priorizar tu comodidad y tu placer. Hay confianza ahí, incluso si es silenciosa, y una sensación de conocerte a ti mismo en un nivel más profundo. Comodidad está... silenciosa, ya lo saben. Alguien está al otro lado. ¿Qué fue lo que dijo Alejandro? Y no lo vamos a repetir. No, ahí no se lo quedó. Vamos a decir de nuevo. Ya se lo perdieron. Listo, sí. Diana. La cabeza. Yo lo primero que hago es echarme shampoo y lavarme el pelo, y dice que soy increíble. Y que le importa cómo se presenta ante el mundo. Las primeras impresiones le importan demasiado. Uh-huh, es cierto. Pues dice que Diana le importan mucho las primeras impresiones. Sí, claro, es cierto. Sí, si a mí no me cae alguien bien de primera vez, es muy difícil. Pero, o sea, sí me ha pasado que con el tiempo he conocido a la persona y como dos veces y me he equivocado en la percepción, como dos o una o ninguna. Pero sí, cuando alguien me entra en reversa, algo hay ahí, eso sí me tengo fe. Catalina. Yo soy el brazo derecho. Mira, te voy a leer. Probablemente soy una persona orientada a la acción y expresiva. Me gusta hacer en lugar de quedarme atrapado en los sentimientos. Y probablemente me perciben como confiada, directa y proactiva ante los demás. Uh-huh, es cierto, mira. Proactividad. Es verdad, y sí, la niña es proactiva. Y usted cuéntenos, ¿qué es lo primero que se enjabona cuando se baña? Esa es nuestra pregunta del día de hoy. Seguimos presentando los iniciados en el Hall de la Fama del Rock and Roll más adelante. Ahí estaba Maiden con Fear of the Dark, por fin. Y ahora tenemos, no a un iniciado, pero sí una canción favorita de Diana. Se llama Adorn, esto es Miguel. Uf, qué lindo. X103.9 FM, la xmasmusica.com. Estaba The Weeknd con Heartless y vamos a hablar ahora de la carta que firmaron varios actores y celebridades de Hollywood buscando frenar algo que yo creo que es inevitable que se vaya a firmar, que es la fusión entre Warner y Paramount. Cata, ¿qué pasó? Pues que más de miles de profesionales del cine y de la televisión publicaron justo ayer una carta abierta para ponerse a esta millonaria adquisición. Entre los firmantes están Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart, y ellos manifestaron su profunda preocupación por el futuro del sector. Es una carta en la que hablan de la integridad y la diversidad de la industria, que estaría en un grave peligro por la operación. La carta dice lo siguiente: nos preocupa profundamente los indicios de apoyo a esta fusión que anteponen los intereses de un pequeño grupo de partes interesadas poderosas al bien del público en general. La integridad, la independencia y la diversidad de nuestro sector se verían gravemente comprometidas, y la competencia es esencial para una economía y una democracia sana. También lo son la regulación y una aplicación de la ley bien pensadas, y además, pues ellos también dicen que tienen mucho temor por el tema del empleo en esta adquisición. Dicen que pues quieren apoyar a los miles de trabajadores manuales como los tramoyistas, los operadores de cámara, que verán sus puestos amenazados, los conductores y operadores de grúa, equipos de cámara y servicios de catering, y todos los que van a joder, literalmente lo ponen así. Dicen que las fusiones en Hollywood significan menos películas y menos programas de televisión, y eso pues significa menos trabajos. Al momento en el que se publica esta carta, Alejo, tiene 1034 firmas. Hay que ver si se agregan algunas más, pero por ahí también está Mark Ruffalo, está John Leguizamo, está Elliot Page y está Adam McKay. Bueno, ahí está. Entonces, sigue la resistencia contra esta fusión. Creo que es inevitable, Dirty, que suceda. Sí, no, va a mucha pasar. Plata. Cuando hay tanta plata de por medio, por más que se manifiesten y hagan cartas, lo mismo va a pasar con Universal. Siento que esa negociación ya está dada. Es mucha plata de por medio. Sí, muchísimo dinero. Y así como esta, vamos a ver muchas más fusiones relacionadas con el entretenimiento y con el gusto de los ricos y los famosos por medios de comunicación y diferentes caminos de carácter artístico o estético o musical. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. End of Beginning the Joe en mañanas de la X103.9 FM. Oiga, tengo unos números interesantes. ¿De qué? Sí, que yo no sé, o sea, a mí me cuesta mucho ya porque hay fuentes de todo tipo que parecen confiables y que juegan con pues nosotros. Yo sigo con mucha frecuencia. Sí. Ok. Entonces voy a leer estas cifras que encontré. Ok. En un sitio web, pero antes que nada voy a preguntar. Who funds popular information, the newsletter? Aquí. Mientras tanto, usted nos puede estar contando cuál parte del cuerpo se enjabona primero. Y Catalina hará un respectivo análisis de carácter esotérico. Sí. Estoy lista con mis velas acá. Ella está lista con sus velas y usted, cuéntenos en arroba la X más música. Bueno, veamos, hay una newsletter política que se lanzó en 2018 que yo sigo con mucha frecuencia, que se llama Información Popular. Sí. Es una newsletter que está financiada primordialmente.